Les propongo un juego. Vamos a ver si me pueden decir quién es el autor de este tema. Es obvio que es Soda esto, che. No, vos estás pensando en Zoom. Te puedo decir que no es Zoom. Este es Zoom. El primer tema que escuchamos se titula New York Groove. Es una canción escrita por Russ Ballard y grabada en 1975 por el grupo Hello. Y puede verse que el señor Gustavo Cerati se inspiró en este tema para grabar Zoom en su disco Sueño Estéreo de los años 90. En realidad, las reglas de este juego no dependen tanto en quién es el autor, sino quién tiene los derechos o copyrights. A ver si me pueden decir ahora de quién es este tema. No es Gilda y no es Britney. Les voy a dar una pista. Es un mashup. Un mashup es un tema hecho de temas. Muy parecido a lo que algunos llaman un remix. Pero no es lo mismo. Ahora, ¿podemos sostener que es un tema de Britney o un tema de Gilda? No, esto sería una tercer composición. El elemento creativo surge aquí por parte de quién hace una fusión de ambas canciones. Este documental trata sobre una guerra. Una guerra que tiene lugar en internet y es una guerra de ideas. Mucha gente usa la computadora para comunicarse, también para bajar música. A veces esta música puede servirnos para muchas cosas, entre otras, crear música. Se trata de descargar la cultura del mundo para convertirla en algo diferente. Porque la cultura es dialógica, siempre se apoya en algo que vino antes. Es la lógica del remix, y sobre esto vamos a estar hablando. ¿Te estás preguntando si vamos a hablar de la música, la cultura o internet? Bueno, estamos hablando de todas. ¿Se acuerdan de los mashups? Son temas hechos de temas, o fragmentos de temas, que pueden ir de una fracción de segundo a un riff de guitarra completo. El problema con los mashups es que muchos autores los ven como uso ilegítimo de su obra. Y más que los autores, los propietarios. Porque detrás de casi toda canción hay industrias discográficas que han construido sus capitales privatizando exitosamente la cultura. Haciendo lobby, dinero, políticas y demandas. No es hasta la aparición de la imprenta, que permitió la distribución y copia masiva de las obras, cuando surge la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Entonces, por un lado, tenemos a los derechos de autor, o copyright, y a lo que podemos oponerle, la copyleft, o los izquierdos de autor. Hablamos de una guerra de ideas. Y esto es porque si en los siglos pasados las guerras y los problemas de la propiedad eran en torno a la tierra, hoy en día el problema de la propiedad está en torno a las ideas. No solamente los derechos de autor, sino también las patentes. Estados Unidos, entre otros, han tratado de construir todo un modelo en torno al problema de las ideas y la propiedad intelectual. Tomamos a los mashups y a los remixes como un síntoma o una metáfora. Una que muestra que en realidad el proceso creativo se volvió más importante que el producto, porque el consumidor, ahora también, y en realidad siempre lo fue, pero molestaba menos, es también productor. Prosumidor, dicen a veces en la academia. Con internet muchos vieron la posibilidad de compartir información, una especie de superautopista para la información y el intercambio. Otros, por su parte, han visto un supermercado. Guillermo Ocampo, director general de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Ustedes tienen que tener presente que hay muchos autores y compositores que viven de la autoría de obras musicales. Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre. Copyleft es un resguardo legal para que aquellas obras que han sido puestas en libertad, en libre circulación, en libre estudio, libre modificación, libre realización de obra derivada, sigan siendo libres.